Todo lo que yo he escrito, tanto en la novela como en el ensayo, es a propósito de la crisis del hombre de hoy, en cuya crisis yo he participado carnalmente, porque viví, como le digo, a la ciencia, hasta las fronteras mismas. Yo terminé mis estudios en París, volví a la Argentina y enseñé, e hice trabajos de radiaciones atómicas, y enseñé teoría de Einstein, teoría de la relatividad, en los cursos del doctorado. Así que llegué hasta las fronteras de la ciencia. Y me aterró. Yo estaba en París cuando la escisión del átomo de uranio, en el año 38. Acontecimiento histórico que dividió a la humanidad en dos, puesto que de ahí salió la bomba atómica. Ese otro perfil de Ernesto Sabato que nos dejó con un vacío enorme cuando contaba con 99 años. Estamos con Daniel Paraná, y lo prometimos en esta biblioteca, este especial de Ernesto Sabato. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. ¿Qué tal? Sí, en realidad Sabato deja un vacío innegable, que hasta estadístico. Ese es el último de los grandes escritores vivos que teníamos, ¿no? Yo creo que ese me parece que es la cosa más impactante. No estoy tan convencido de que, más allá de todo la difusión que tuvieron estas últimas horas y que se produce generalmente en la Argentina, particularmente con los grandes, con la muerte, no estoy tan convencido de que Sabato estuviera siendo el referente que, para mí entender, era no en la literatura, para mí en el pensamiento del hombre. Yo creo que Sabato, para mi gusto, excede el pensamiento literario para ubicarse, como él lo dice en ese pedacito de que pasó recién el operador, en una entrevista que creo que fue en el año 70 y algo. Ajá. 76. Bueno, él está hablando de que, siendo un intelectual universitario relacionado con las ciencias duras, llegó a trabajar en los institutos más grandes de Europa y en Estados Unidos también, con los temas de la física, con su doctorado en física, pero ahí es donde se produce un quiebre, cuando él deja todo eso que era el mundo fascinante, el mundo técnico, de lo técnico que venía, y lo cambia por el mundo de la literatura y por una visión humanista. Lo puso en la balanza y se volcó por la literatura. Sí, se volcó por la literatura. ¿Por la literatura o por...? Por la literatura, está bien dicho, donde evidentemente están las novelas de Sabato, pero también están los ensayos. Yo hoy vamos a ver si podemos leer, aunque sea pedacitos, para que por ahí la gente, no es que no hayan sido leídos, sino que para recordar cuál era la, como se dice ahora, la cabeza de Sabato. Uh-huh. ¿Por qué pensaba? ¿Qué pensaba del ser humano? Es decir, más allá de la ficción que puede significar una novela. Muchos descubrieron ese otro perfil de Sabato luego de los informes que dieron los medios, ¿no? Porque hasta para muchos era desconocido ese otro perfil yo científico. Yo traje las causalidades o las casualidades. Primero traje el programa de la 37ª Feria del Libro, que ya tenía previsto el día 1 de mayo a las 16:30 el panel de homenaje. Y el día que Sabato muere, el 30... en la revista Eñe de Clarín, uh-huh, hay una carta de lectores, es decir, cuando Sabato muere, el diario ya estaba en la calle. Y Sabato, y dice el título, fíjense si no es un poco la síntesis de lo que vengo hablando. Sabato cumple 100 años en silencio, dice. Entonces, este lector, que se llama Oscar Aranda y es de Pergaminos, esto es lo que dice la carta de lectores, habla de por qué había una especie de indiferencia casi absoluta con Sabato, y está pidiéndole a la revista Eñe por qué no hace durante este año un homenaje a Sabato a través de la revista, invitando a distintas personalidades, o escritores, o gente que está vinculado con el mundo de la cosa intelectual, a escribir. Y dice, intelectuales interesados en escribir no van a faltar, y lectores deseosos de tener una publicación así, abundamos. Es decir, el mismo día que Sabato falleció, hay una carta de lectores que es un documento para mí, porque está narrando esto un poco el esas causalidades que decimos siempre. El ostracismo de la persona que no es, a ver, me parece que no es tenida en cuenta a la hora de definir el pensamiento y de definir una postura como seres humanos dentro de un país. Es decir, el país, de pronto estas personalidades así son las que nos ayudarían a hacer el país distinto. Y para eso también tengo un recorte del año 1992 de Clarín, que Sábato escribe y dice, con su crítica y su un poco de acidez que él tenía, evidentemente siempre usaba un poco la ironía, pero habla de Sarmiento y dice, no ignoro que los graves errores e injusticias cometidos por Sarmiento contra los gauchos y las mentiras y exageraciones del Facundo, una de las grandes novelas de nuestra literatura, donde con violenta genialidad proyecta con su alter ego contra el caudillo bárbaro que subsistía en el alma americana. Pero dice así, de este Sarmiento, que dice que fue denostado por quienes lo criticaban, diciendo a los intelectuales formados en las escuelas inventadas, los mismos intelectuales, dice Sábato, formados en las escuelas que Sarmiento creó, decían de Sarmiento que llenó el país de gorriones y de italianos. Y dice Sábato, denostando no solo a inocentes pájaros, sino a los 2000 años de cultura universal producidos por Italia. Es decir, hay una reivindicación, una crítica y una reivindicación de Sarmiento. En el momento que lo escribe, 1992, dice Sábato que el presupuesto educativo de la Argentina está inmediatamente antes del de Uganda. Estamos hablando del año 92. No entremos en discusión de todo lo que pueda haber mejorado. Simplemente dice esta nota, ante el abismo cultural, sin un buen sistema educativo solo podremos ser la parodia de un país civilizado, dice Sábato. Esto es lo que yo quiero rescatar, más allá de que uno lea El túnel, Uno y el universo, Sobre Eres y tumba y cuánta cosa Sábato puede haber escrito. ¿Cuál era el compromiso con la vida? Obviamente, en estos días he escuchado la mezquindad de algunos medios, por ahí de casualidad, que andaban rescatando una foto de Sábato, que hay una foto de Sábato con Videla. ¿Y qué tendrá que ver? Si acá en este país, ¿quién resiste un archivo? ¿Quién resiste un archivo? No, nadie, bueno, ni los grandes dirigentes, obviamente. Llegué a escuchar esa mezquindad entre el sábado y el domingo. Ya está. Dice Sábato, ya que estamos atrasados económicamente, no cometamos el horror que cometieron esos países y sepamos mantener, se refiere a los países desarrollados en la economía, ¿no? Y donde se habla solamente de la tecnología. Y dice que, y sepamos mantener los valores humanos que son lo más importante, no una nación con cibernética, sino una nación en la que siga habiendo padres, madres y abuelos, no uno de esos colosos que ya llegan hasta exportar abuelos para que mueran lejos de su tierra y de sus nietos. Eso será posible si sabemos valorar el espíritu y no cometemos gravísimos errores en la educación. Esto escribía Sábato en el año 92. Que tiene un roce con la realidad y con la actualidad muy importante también, ¿no? No ha perdido vigencia. Para nada. Yo creo que alguna vez, en alguna entrevista me preguntaron cuáles eran los primeros libros que había comprado. Y yo creo que esto fue entre este y uno de Borges, fueron de las primeras cosas que compré ya siendo un poco más que un adolescente. Este libro es una versión de Uno y el Universo, del año 68. Uh-huh. Es una reedición del Uno y el Universo. Este libro que fue el comienzo del Sábato Escritor. Este libro fue premiado en el año 45. Es un ensayo. Y en el año 68 Sábato vuelve a editarlo con otro comentario de él a título de prólogo, que dice, durante muchos años me negué a reeditar este librito. Él lo llama librito. A pesar de las insistencias de editores y amigos. Es un prólogo de una página y media. En ese momento, hay que ubicarlo también en tiempo, espacio y en época histórica. El mundo estaba en crisis, era la crisis de Checoslovaquia, los tanques rusos en Checoslovaquia. Sábato, que también ha adherido, digamos, al socialismo un poco más extremo, como los grandes intelectuales que se precien de ser, creo que entran en un estado y en una etapa de su vida donde les importa el hombre, más allá de las ideologías. Y fíjense cómo cierra este pequeño prólogo Sábato, dice: y en estos momentos en que todo el poderío de sus tanques Rusia invade a un pequeño indefenso país como Checoslovaquia, alguien que grita en defensa del pueblo vietnamita, estamos en Vietnam también, arrasado por la potencia más grande del mundo, no puedo sino poner una triste y melancólica marca al lado de los párrafos que en este libro se dedican a la ilusión soviética. También tenía el desencanto. Seguro. Este libro contiene también, entre otras cosas, para el que le interese, una especie de capítulo dedicado a Borges, donde lo reivindica a Borges y en cinco párrafos dice lo que muchas veces se piensa de Borges, la contradicción de Borges entre el cuchillero y el intelectual. Dice: mezcla rara de Asia Menor y Palermo de Chesterton y Carriego de Kafka y de Martín Fierro. A usted, Borges, lo veo ante todo como un gran poeta. Y luego así, arbitrario, genial, tierno, relojero, débil, grande, triunfante, arriesgado, temeroso, fracasado, magnífico, infeliz, limitado, infantil e inmortal. Eso dice en el año 45 sobre Borges. Entonces, me parece que estas son las cosas que quería rescatar. Y para cerrar, no me parece que no se puede dejar de cerrar, no quería dejar de cerrar con un libro como este, que es La Resistencia, una de las últimas cosas escritas por Sábato. Sábato plantea el horror al ruido, no al sonido, al ruido. Dice: algo que a mí me afecta terriblemente es el ruido. Hay tardes en que caminamos cuadras y cuadras antes de encontrar un lugar donde tomar un café en paz. Y no es que finalmente encontremos un bar silencioso, sino que nos resignamos a pedir que, por favor, apaguen el televisor, cosa que hacen con toda buena voluntad tratándose de mí. Pero me pregunto, ¿cómo hacen las personas que viven en esta ciudad de 13 millones de habitantes para encontrar un lugar donde conversar con un amigo? Esto que les digo nos pasa a todos, y muy especialmente a los verdaderos amantes de la música. ¿O es que se creen que prefieren escucharla mientras todos hablan de otros temas y a los gritos? En todos los cafés hay o un televisor o un aparato de música a todo volumen. Si todos se quejaran como yo, y acá viene la resistencia, esta es la resistencia que plantea Sábato, enérgicamente las cosas empezarían a cambiar. Me pregunto si la gente se da cuenta del daño que le hace el ruido, o es que se los ha convencido de que lo avanzado es hablar a los gritos. En muchos departamentos se oye el televisor del vecino. ¿Cómo no nos respetamos tan poco? Dice. ¿Cómo hace el ser humano para soportar el aumento de decibeles en que vive? Bueno, debo de ser como ellos porque hace tiempo que ando por la calle con tapones en los oídos, dice Sábato, ¿no? Bueno, y qué paradoja también con lo que decía este lector sobre que iba a cumplir los años en silencio, ¿no? Claro, porque amaba el silencio. Sí, pero no es. Sí, no, ya sé por dónde él apunta iba, al aturdimiento, claro, en este caso, ¿no? Y me parece que para cerrar el homenaje, más allá de todo lo que significó también la presencia de Sábato en la política argentina y en aquel momento de la vuelta a la democracia, donde ahora ese informe que Sábato encabezó también ha sido denostado y se le ha dado, no sé si se le ha dado puntos oscuros. Sí, bueno, me parece que no contribuyen en nada lo que aportó Sábato. Pero obviamente cierro con esto y me parece que es lo que hay que cerrar. Dicen Sábato en La Resistencia: otro valor perdido es la vergüenza. ¿Han notado que la gente ya no tiene vergüenza? Y entonces sucede que entremezclados con gente de bien uno puede encontrar, con amplia sonrisa a cualquier sujeto acusado de las peores corrupciones como si nada. En otro tiempo su familia se hubiera enclaustrado, pero ahora todo es lo mismo y algunos programas de televisión lo solicitan y lo tratan como un señor. Este es el pensamiento, una visita muy rápida por el pensamiento de Sábato, que reitero, está en sus libros, pero está esta otra cosa trascendente, que es lo que yo rescaté alguna vez. Este libro, sí, ya lo comentamos, yo lo traje a la mesa, sí, porque me pareció que esa resistencia, claro, porque, no hacia el cambio, sino hacia el cambio banal. Claro, exacto, porque si en realidad... Al cambio por nada, ¿no? Claro, pensaba, ¿no?, cuando decía de lo de la vergüenza, si en realidad eso todavía existiera, de alguna manera, se evitarían tantas cosas que hoy por hoy pasan como si fuera normal, y que no deberían pasar. Si tuviéramos un poquito más de vergüenza, bueno, como antes, ¿no?, nuestros abuelos. Miren, voy a hacer una digresión y ya estamos pasados con el informativo, pero curiosamente, por esos días de la muerte de Sábato, algunos medios, no nosotros por suerte, los de Buenos Aires, estuvieron en cadena nacional transmitiendo la boda de no sé qué quién, de Inglaterra, de no sé qué cuánto. Y nos olvidamos, y al día siguiente hicimos el seguimiento de que ese pobre muchacho va a venir 4 meses a Malvinas. Y tendríamos que morirnos de vergüenza porque los 1000 y pico de muertos que tenemos, que son nuestros héroes, fueron mandados a matar por la misma reina que está ahora. Entonces, que los canales argentinos estén en cadena nacional transmitiendo eso, a mí me parece que sería la vergüenza. Más aún con enviados especiales. Sí, sí, por supuesto. Daniel, para cerrar, vos que leíste tanto, ¿qué libro de Sábato recomendamos a nuestros oyentes? Para alguno que quiere descubrir y no embroncarse, la resistencia, sí, es para decir esto que uno dice y que tiene la suerte de tener el fierrito este y poder decirle, de mucha gente que pensará igual y otra distinto. La resistencia me parece que uno de ellos. Si hay que leer, hay que arrancar El túnel, que es un libro duro, pero sobre Héroes y tumbas me parece que es un clásico. Es un resumen de la historia argentina con las dos visiones que siempre tuvimos enfrentadas y que algún día terminaremos de dejar de enfrentarnos, ¿no? Uh-huh. Daniel, nos encontramos el próximo si miércoles. Dios quiere, muchísimas si gracias. Dios Daniel Paranace en nuestra biblioteca hoy rindiendo homenaje a un grande, Ernesto Sábato.